Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Vamos a hablar de la toma de decisiones. Vamos a saber por qué nos cuesta tanto a veces tomar decisiones propias y vamos a saberlo con una persona a la que tenemos ya con nosotros, que es Luz Ángela Rubín, a quien damos ya la bienvenida. Luz Ángela, bienvenida a Mindalia Televisión. Muchísimas gracias, Alfredo. Pues mi primera pregunta va de eso, justamente. ¿Por qué crees que a muchas personas les cuesta tanto o experimentan dificultades para tomar sus propias decisiones? El bloqueo radica en la desconexión de su mente con su corazón. Por alejarse del miedo, por alejarse, por cerrar el corazón a cualquier experiencia que la vida les presenta. De ahí surgen los bloqueos, a partir de tener el corazón cerrado, a partir de no escuchar al alma, no escuchar a los guías de luz divina, y la razón o la medida en la que podemos corregir esa actitud es empezar a sentir, empezar a confiar que no importa qué tan doloroso sea, abrir el corazón a todas las experiencias que Dios, que la vida, que nuestra alma, nuestros guías, que el universo nos entrega, es a partir de escuchar, de estar presentes, de estar atentos, de vivir en paz, vivir en serenidad. A veces las personas me preguntan si vivir en paz es no tener ningún tipo de movimiento en cuanto a aventuras o alegrías, y de hecho no se trata no se trata de estar serio, es lo contrario. Estar en paz es que en cada momento en el que estás actuando, trabajando, en tus relaciones, en tu casa, afuera, en el entorno, haya siempre un estado de calma y de paz, de regocijo. Luz Ángela, pero también el miedo al fracaso, por ejemplo, afecta mucho en el proceso de tomar decisiones. Siempre estamos pensando que hay algo que no va a salir bien. ¿Cómo podemos superar el miedo al fracaso a la hora de tomar nuestras propias decisiones? Es que el fracaso no existe. Existen las experiencias, existe el aprendizaje, existe la apertura de conciencia, entender que nosotros estamos en una escuela, es la escuela de la vida, es la escuela de las pruebas, y en esta vida nos toca de todo, porque somos seres duales y es la energía, la regla del mundo físico, que haya luz y que haya oscuridad y que haya alegrías y que haya tristezas. Los fracasos son experiencias que abren nuestros ojos a poder ver dónde me equivoqué, entre comillas, en dónde me equivoqué, porque las equivocaciones tampoco existen. Es qué estoy haciendo en mi vida que me está llevando por caminos que no me permiten ser feliz, que no me permiten expandir y no me permiten prosperar, ¿cierto? Esos son los bloqueos, son grandes oportunidades de abrir el corazón a los sentidos, a la mente, a la observación, a la visión, a la gratitud, a la escucha, a los sentidos. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito mover? ¿Y qué necesito buscar y ir adentro? Sí, realmente es una buena manera de verlo, pero también hay algo que nos afecta sobremanera a la hora de tomar nuestras propias decisiones, que es el miedo a lo que los demás pueden pensar o decir de nosotros. ¿Cómo nos afecta este temor de qué pensarán los demás a la hora de tomar nuestras decisiones? Gracias por tu pregunta, porque es muy bonito saber que cuando estamos en el otro lado, que cuando tenemos experiencias cercanas a la muerte, lo único que sentimos es amor, independientemente de las cosas que hagamos, de las decisiones que tomemos, lo que sentimos es una cantidad de amor inmensurable. Entonces, en ese momento nos damos cuenta de que lo que los demás digan, lo que los demás piensen de nosotros, no tiene la más mínima importancia, porque lo que los demás digan o piensen o hablen de nosotros no paga nuestras cuentas, no expande nuestra capacidad de conciencia, no expande nuestras finanzas, no expande nuestro bienestar. Entonces, estamos aquí cada uno en un universo único, individual, de evolución y de crecimiento. Y debemos trabajar en colaboración, en cooperación, apoyarnos, apoyarnos y estar ahí para escuchar y para apoyar a todos, absolutamente a todos. El preocuparse de qué quieren los demás o que cambien su opinión o que mantengan su opinión o que o tenerlos contentos o evitar que sean tristes por nuestra responsabilidad no nos corresponde. No me corresponde a mí, no le correspondo a nadie porque somos absolutamente incapaces de hacer felices a otros. Podemos saltar, pararnos en la cabeza, dejar de comer, hacer lo que las otras personas quieren que hagamos y aún así esas personas no van a ser felices porque la felicidad es un estado del ser, del corazón y no tiene absolutamente nada que ver con la opinión de los demás. Hablemos de eso, hablemos del corazón y del propósito del corazón. ¿Crees que la falta de un propósito claro puede ser la causa de muchas de nuestras indecisiones? Sí, porque nosotros tenemos un plan de vida, porque nosotros elegimos estar aquí. Nosotros vinimos a nivel del alma, que nuestra alma no encarna una vez, o sea, encarnamos tantas, tantas, tantas veces hasta que avanzamos el nivel de absoluta perfección de conciencia. Entonces, cuando entramos al plano físico, tenemos un plan de vida y ese plan de vida se divide en dos, en el propósito que siempre es individual, único, y en la misión que es el plan colectivo. Entonces, el plan es lo que yo vine a realizar al plano físico. Puede ser a través de mis dones, siempre es a través de mis dones, que se me da mejor a mí hacer. Y cada vez que yo hago, que yo avanzo hacia mis dones, mi vida se expande de todas las maneras, de todas las maneras. Y la misión es el aporte que nosotros como individuos realizamos al grupo en el beneficio del planeta Tierra. Siempre, siempre la misión de vida está relacionada al beneficio del planeta Tierra, a los elementos, a la naturaleza, a los animales, ¿cierto? Al todo lo que involucra la expansión del planeta Tierra. En cuanto al propósito, si una persona no sabe qué es lo que siente o cuál es su propósito, va a ser una persona supremamente infeliz, confundida, comparándose con los demás, viendo qué es lo que están haciendo los demás, que les está yendo bien, pero finalmente es de nuevo llevar la atención aquí, adentro, adentro. ¿Qué se me da? Independientemente de lo que decías antes, independientemente de lo que haga feliz o no a otros, es qué se me da, qué siento que me expande, que se me da bien, si me gusta ser mecánico o si se me da, si me va muy bien trabajar con la madera, entonces por ahí es que es el propósito, pero estar comparándose, estar confundidos, pero si es esto, si no es esto, es llevar la atención adentro, a escuchar para qué soy bueno. Y cuando una persona no tiene claridad para qué es buena, para eso es la oración. En la manera que las personas sientan orar es cerrar sus ojos y orar, pedirle a Dios, literalmente pedirle a Dios, muéstrame para qué soy bueno, cuáles son mis dones, para qué vine al planeta Tierra, cuál es mi misión y cuál es mi propósito. ¿Qué vine a hacer aquí? Esta encarnación tiene un propósito. La encarnación tiene un propósito. ¿Cuál es la tarea que yo vine a realizar? ¿Y cómo puedo hacerla? Y escuchar. Pero esa es una pregunta que se tiene que hacer todos los días y constantemente hasta recibir la respuesta. Y a partir de recibir la respuesta, a muchos se nos da la dificultad de avanzar. Porque no solamente es que hay gente que no sabe el propósito, es que hay gente que sabe cuál es su propósito, sabe cuál es su misión y no sienten tener las ganas, ni el entusiasmo, ni los recursos, ni la disponibilidad Precisamente, para hacerlo. en ese sentido, Luz Ángela, quería insistir justo en lo que acabas de decir para hacerte mi próxima pregunta. ¿Podemos aprender a disfrutar el proceso de tomar decisiones en lugar de temerlo? Es decir, de que este propósito que sabemos que existe, que hay, simplemente hay que indagar sobre cuál es ese propósito a la hora de tomar decisiones importantes que nos van a afectar en nuestra vida. Sobremanera, ¿podemos disfrutarlo en vez de negarlo, temerlo o rechazarlo? Es que siempre el propósito, ambos, el propósito y la misión son un completo goce para quien lo realiza y para quien recibe sus beneficios. Es un goce. ¿Cuál es el problema? Que hay un ego y el ego está cumpliendo su labor. ¿Y cuál es la labor más importante del ego en esta época? La distracción. A mí me encanta hacer mi propósito, me encanta, pero estoy viendo el programa de televisión, estoy pegada en el teléfono, estoy comparándome con otras personas, estoy en el internet revisando cuentas ajenas, distrayéndome. Ese es el bloqueo más grande de realizar la tarea de vida, distraerse, pero el propósito y la misión son el deleite más expansivo que existe. Una persona realizando su propósito no se cansa, los recursos no se acaban. Cuando una persona realiza su propósito y su misión, los recursos financieros se expanden de forma milagrosa. Los recursos se expanden. Las ganas, la vitalidad, la expansión de conciencia, todo es luz, todo es luz. Cuando llegan los problemas del día a día, de las relaciones, interacciones, vuelve uno adentro y dice, ¿y qué hago? ¿Y qué dice la luz? Vuelve. ¿Qué dice la luz? Vuelve, vuelve adentro, vuelve y retoma. Y deja de confundirte, deja de distraerte con el internet y con las personas que tienes a tu alrededor. El micrófono, sí, sé que no, lo paro para, lo muteo para que no te interrumpa. Decía que nos queda la última pregunta, ya estamos en tiempo. Nos gustaría terminar con un consejo práctico. Evidentemente, todo tu discurso ha sido muy práctico, muy claro, al menos para mí, espero que aproveche también a muchas más personas. Pero me gustaría terminar con qué pasos simples podemos seguir para reducir la ansiedad que genera en nosotros la toma de decisiones importantes en nuestro propio beneficio y evidentemente en el de los demás, pero para volver a retomar la pregunta de origen, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo tomar decisiones? ¿Qué pasos simples aconsejas que podemos seguir para no generar tanta ansiedad y generar ese placer, ese juego, ese aprendizaje del que hablas durante todo este tiempo, para terminar? Gracias. El primer paso es soltar el teléfono. Suelta el teléfono, suelta el televisor, suelta el computador. Date tiempos. Empieza un poco cada día. Si es algo que te distrae mucho, entonces empieza 10 minutos. Desintoxícate de las redes sociales y del internet y respira. Si vives en la ciudad llena de edificios o si vives cerca de la naturaleza, sal de tu casa, camina, respira. Si puedes caminar, si puedes correr, si puedes hacer algo de deporte, si puedes respirar, empieza a utilizar meditaciones. Yo recomiendo muchísimo, muchísimo Ananda Sananda con Alicia y Víctor, y ellos tienen excelentes meditaciones de 10 minutos, 10 minutos de reconectarte, de escuchar, de pausar. 10 minutos, 10 minutos sin internet, 10 minutos en meditación, 10 minutos en prepararte lo que te gusta en vez de comprar comida, 10 minutos de leer un libro que nutra tu alma. Esos son los pasos. Y tomar mucha agua, mucha agua. Pues vamos a ver si podemos hacer, por lo menos el de tomar mucha agua, porque desconectarse hoy en día le cuesta trabajo a muchas personas. Y esto es importante, que tomemos también un tiempo para nosotros sin necesidad de estar con los periféricos y los radares puestos continuamente y todo el mundo conversando desde distintas partes que muchas veces no sabe uno ni qué atender. Gracias, Luz Ángela Rubín, por haber estado con nosotros hoy aquí en Mindalia. Y ha sido muy nutritivo y muy útil todo tu consejo a lo largo de esta pequeña conversación. Ha sido un placer. Gracias, Alfredo. Ha sido un encanto estar Y a contigo todos una vosotros, vez. a todas vosotras, muchas gracias. A todos vosotros, a todas vosotras. Nos vemos en un próximo encuentro aquí en Mindalia.com, cómo no.